Muy buenos días, queridos amigos. Que Dios nos llene de su paz, de su alegría y sobre todo de su luz para seguir penetrando el misterio tan dulce, tan reconfortante de las parábolas de Cristo. Y vamos a esta también, que es tan famosa como aquella de las 10 vírgenes. Está en San Mateo, a continuación, Mateo 25:14. El reino de Dios es como un hombre que, estando a punto de irse a otro país, llamó a sus empleados y les encargó que le cuidaran su dinero. A uno de ellos le entregó 5.000 monedas, a otros 2.000 y a otro 1.000, a cada uno según su capacidad. Entonces se fue de viaje. El empleado que recibió las 5.000 monedas hizo negocio con el dinero y ganó otras 5.000 monedas. Del mismo modo, el que recibió 2.000 ganó otras 2.000. Pero el que recibió 1.000 fue y escondió el dinero de su jefe en un hoyo que hizo en la tierra. Mucho tiempo después volvió el jefe de aquellos empleados y se puso a hacer cuentas con ellos. Primero llegó el que había recibido las 5.000 monedas y entregó a su jefe otras 5.000 diciéndole: «Señor, usted me dio 5.000 y aquí tiene otras 5.000 que gané». El jefe le dijo: «Muy bien, eres un empleado bueno y fiel. Ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo». Después llegó el empleado que había recibido las 2.000 monedas y dijo: «Señor, usted me dio 2.000 y aquí tiene otras 2.000 que gané». El jefe le dijo: «Muy bien, eres un empleado bueno y fiel. Ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra al gozo de tu Señor». Pero cuando llegó el empleado que había recibido las 1.000 monedas, le dijo a su jefe: «Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció. Por eso tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. He aquí lo que es suyo». El jefe le contestó: «Tú eres un empleado malo y perezoso. Pues si sabías que yo cosecho donde no siembro y recojo donde no esparzo, deberías haber llevado mi dinero a un banco y yo al volver habría recibido de mi dinero más los intereses». Y dijo a los que estaban allí: «Quítenle las 1.000 monedas y désenlas al que tiene 10.000, porque al que tiene se le dará más y tendrá de sobra. Pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Y a este empleado inútil échenlo fuera a la oscuridad, donde llorará y rechinarán sus dientes». Así es, esta es la parábola llamada de los talentos o del dinero, ¿no? Y bueno, pinta perfectamente lo que será nuestra situación al fin del mundo. El Señor nos ha dado no dinero, puede ser que también nos haya dado dinero, pero nos dio talentos. Talentos era una plata, un tipo de dinero que había en la antigüedad, que pasó ya a nuestro acervo cultural castellano. Talento significa una capacidad. Tú naces con capacidad de cantar, aquel de estudiar, aquel de formar una hermosa familia, aquel de hacer dinero, aquel de la medicina, de un invento. Cada uno viene con uno, yo diría con muchos talentos. Por eso a uno le da 10.000, a otro 5.000, a uno. A cada uno reparte según la capacidad, ¿no? Y llegará un día en que el rey volverá, porque el rey se fue al cielo luego de su resurrección, de su ascensión al cielo, pero volverá. Es aquel artículo del credo que falta cumplirse. Todo el credo ya se ha cumplido. Pero aquel que dice: «Y volverá al fin de los tiempos para juzgar a vivos y muertos». Eso todavía no se ha cumplido, pero que se cumplirá como que existe el sol. Bueno, y allí seremos todos reunidos en la presencia de Dios. Será el juicio final de las naciones y nuestra. Y cada uno será juzgado exactamente allí. No habrá posibilidad de comprarse al juez, de tirarlo hacia su parte, de engañarlo, Cristo será exacto juez y nos pedirá cuenta, si nos dio tanto dinero, tantos talentos, nos exigirá ese mismo dinero. Y qué felicidad será acercarse con la sonrisa en el rostro y decirle: Señor, usted me dio 5.000, acá gané otros 5.000, porque el Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Dice San Agustín, nos creó sin que nosotros pusiéramos nada, pero no nos va a salvar sin que nosotros pongamos todo, porque lo que nos dio de talento tenemos que multiplicarlo. Si Dios te ha dado una inteligencia prodigiosa, debes ponerla al servicio de los demás. Si Dios te ha dado una capacidad musical, debes ponerla al servicio de los demás. Si Dios te ha regalado una hermosa familia y muchos hijos, debes ponerla al servicio de los demás. Todo Dios lo ha dado para que se multiplique. Fíjate en los vegetales, fíjate en los árboles, fíjate en los frutales, fíjate en el trigo que siembras, en el maíz que siembras, fíjate en los animales cómo se multiplican hasta el infinito, fíjate cómo el sol se brinda generoso en sus rayos para fecundar la tierra, fíjate, todo se multiplica en la creación de Dios, y tú serás el único que, como este siervo inútil, guardarás tu talento y te atreverás a decirle a Dios al fin del mundo: mira, tú me diste, no sé, me diste una herencia, bueno, yo la conservé nada más. Mira, tú me diste esta capacidad de las manos y yo conservé las manos nada más. No. Dios quiere que colaboremos con Él generosamente en la creación. Quiere que cuando llegue el fin del mundo le presentemos multiplicados sus talentos. Y entonces sí escucharemos aquellas hermosas palabras: muy bien, empleado bueno y fiel, porque fuiste bueno en lo poco, te encargaré de lo mucho. Pasa al banquete, al gozo de tu Señor, o sea, al cielo, porque la tierra es el tiempo de trabajar los talentos. La tierra es el tiempo de sudar, de transpirar, para dar fruto. El Señor dará su lluvia, pero si tú no te pones a arar, a abrir la tierra y a sembrarla, bueno, no te dará fruto por más lluvia que envíe el Señor. Qué hermoso será escuchar estas palabras, pero qué terrible si damos vuelta a la moneda, escuchar aquellas terribles de Cristo: quítenle las 1.000 monedas y désenla que tiene 10.000, porque al que tiene se le dará más y tendrá de sobra. Qué gran misterio. No es que Dios no sea generoso, es que Dios, si yo no produzco, si yo no fructifico, es como un campo, se vuelve estéril, y tendrá de sobra, porque los santos tendrán de sobra y nosotros también tendremos de sobra si hemos trabajado por Dios. Pero hasta lo poco se le quitará al servidor inútil, y a ese empleado inútil échenlo afuera, a la oscuridad, al infierno, donde llorará y rechinarán sus dientes. El infierno es el lugar donde millones de hijos de Dios sufrirán porque no quisieron trabajar por Dios. Y el cielo será el gozo eterno de aquellos que dijeron: qué dignidad ser hijos y trabajar para que la obra de nuestro Padre llegue a cumplimiento. Que la Virgen Santísima, ¡ja!, ella sí que fue una tierra fecunda y que dio el fruto bendito de su vientre. Nadie en la historia del mundo dio un fruto tan exquisito, tan salvador, tan hermoso y divino. Que ella nos enseñe, nos aliente y nos ponga en el corazón unas ganas locas de llegar a producir mucho fruto, porque dice nuestro Señor: yo os elegí y os destiné para que vayáis y deis fruto, y ese fruto sea duradero. Ave María Purísima, sin pecado concebida.